Audiolibro. Logros del presidente Donald J. Trump en su periodo del 2017 al 2020. Traducido y editado por Milko Baute. Creado por Baute Production Publisher. Publicado en el año 2020. Creado por Baute Production Publisher. Especial agradecimiento por la transferencia de este audiolibro y todos los publicados por Baute Production a Héctor Torres. Introducción. Escrita por Milko Baute. En este documento se ha tratado de reflejar todos los logros de la administración Trump desde enero del 2017, cuando tomó posesión en la Casa Blanca, hasta enero del 2020, basados en la información brindada por el blog de Ben Armstrong, publicado gratuitamente en Internet, con los enlaces de cada artículo que damos como referencia. Donald J. Trump ha sido el presidente más mal juzgado y criticado por los medios masivos de difusión y prensa libre, basado solo en opiniones y criterios personales y no exactamente en sus declaraciones y los hechos o evidencias. Ellos siempre han malinterpretado sus palabras y acciones, mintiendo, calumniando, difamando y dándole el sentido incorrecto a sus declaraciones, imponiendo una opinión, así como imponen su ideología. Ellos tienen un libreto y una misión, ya que obedecen y se ajustan a la política de sus amos o líderes y patrocinadores globalistas de la élite progresista internacional, compuesta por personas, grupos, entidades, partidos e instituciones que tienen la enfermiza obsesión de controlarnos a todos. Quieren controlar la población mundial, la educación, la salud, los servicios públicos, partidos políticos, nuestras ideas, nuestras posesiones y nuestras libertades. Y de hecho lo han estado haciendo por mucho tiempo, porque los ciudadanos y los gobiernos se lo hemos permitido. Aceptando y aprobando leyes que nos roban nuestra libertad, que le quitan los derechos a unos para dárselo a otros, que nos imponen a la fuerza, usando la democracia como arma de doble filo. Censurando y callando al que se opone, donde quiera que sea, para que sus denuncias, ideas y criterios no trasciendan ni se dispersen. Donald J. Trump no es popular entre la multitud de mediocres e ignorantes que escuchan y creen todo lo que los medios controlados y manipulados por la élite globalista mundial dicen. Así como la verdad tampoco es popular en un mundo de mentiras y apariencias, como tampoco Cristo lo fue en su época y actualmente el cristianismo es cada vez menos popular, mientras las personas sigan aceptando y aprobando el pecado, ya sea que lo practiquen o no, se hacen cómplices de este. En Romanos 1:32 está claro que el que aprueba el pecado es partícipe de este y cómplice de alguna manera, siendo tan culpable como el que lo comete. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y cito solo este verso de las Sagradas Escrituras porque en estas están basadas las leyes y el orden de cada país que tenga un sistema judicial justo y eficiente. Dios nos dejó claro cuál sería la manera justa de vivir, con leyes espirituales y morales, porque todo tiene un orden en la creación, tanto en la tierra como en el cielo, lo visible como lo invisible. Siendo el mundo o la dimensión espiritual la que origina y controla el mundo físico. Sea usted creyente o no, supongo que entenderá este razonamiento. Es por esa la razón que, en los tribunales jurídicos de civilizaciones libres y democráticas, se hace jurar ante la Biblia o Dios cualquier testimonio. No se hace ante otro Dios ni otro libro o documento sagrado. Aunque quieran cambiar el orden de las cosas y la voluntad divina, las Sagradas Escrituras no se ajustan a épocas, tiempos, ni conceptos humanos, humanistas o modernos. En mis libros El globalismo y el nuevo orden mundial, La conspiración global de los controladores, lo que ellos no quieren que sepas, ¿por qué Donald Trump? Entendiendo a Donald Trump y reflexiones políticas de Milko Baute explico mejor sobre estos temas. Disponibles en Amazon y todas las librerías virtuales, con investigación y artículos que apoyan mi información documentada. Donald J. Trump es quizás el único presidente de Estados Unidos que ha sabido cumplir sus promesas. Ha cumplido justamente casi toda su agenda y plan de campaña política en beneficio de sus ciudadanos primero, y del mundo libre. Haciendo cumplir la ley y el orden y dejándose usar por Dios, el Creador, no necesariamente imponiendo un Estado o gobierno teócrata ni religioso, pero siguiendo las premisas, moral y principios en los que fue fundada la nación de los Estados Unidos de América. Esto es lo que más molesta a sus detractores y críticos, que no tienen ni Dios, ni moral, porque obedecen a las órdenes de sus amos y patrocinadores. Donald J. Trump es odiado, precisamente porque está cumpliendo sus promesas. Entre las cuales se propuso acabar con la corrupción política de Estados Unidos, drenando el pantano, acabando con el Estado profundo, que es la élite globalista y su nuevo orden mundial, la cual no es más que un gobierno mundial o imperio económico, político y religioso, para controlarnos, esclavizarnos y someternos a su antojo. Compuesto por personas con poder económico e influencia política, social y religiosa. Donde la ideología o principios establecidos provienen del movimiento comunista mundial, la internacional progresista, el islam radical, el Vaticano con su sincretismo religioso o ecumenismo. Ellos controlan los medios, los bancos, la salud, las industrias farmacéuticas y de entretenimiento, y la tecnología. Su poder es ilimitado y hay billones de dólares en juego. Han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en esta misión de globalizar, dominar y controlar el mundo por décadas y siglos. No descansarán hasta lograrlo, y de hecho, es profético y escatológico, anunciado en las Sagradas Escrituras por los profetas como el caso de Daniel y por el apóstol Juan en el libro de Revelaciones. Desgraciadamente no tendremos escapatoria, pues tarde o temprano llegará a suceder, pero por el momento debemos apoyar al presidente Donald J. Trump y al Partido Conservador del que disponemos, Partido Republicano, fundado por Abraham Lincoln, para continuar siendo una nación libre, soberana, con identidad propia, derechos esenciales y seguridad nacional. Estrategias para deshacerse de Trump. La izquierda junto a la élite progresista y globalista, para deshacerse de Trump, han usado varios métodos y estrategias sucias. No les funcionó la carta del racismo al principio, ni la del feminismo, ni la del sexismo, ni la de la islamofobia y la homofobia, ni las falsas acusaciones de abuso, ni la de la coalición rusa, ni la de la guerra nuclear con Corea del Norte, ni la de crisis migratoria, ni la de la crisis fronteriza, ni la de las calumnias de negligencia en tiempo de crisis o desastres naturales, ni la de la pandemia fabricada y orquestada del COVID-19, ni la de la censura de la verdad. Así que ahora vuelven con la carta del racismo, año 2020, el desorden, caos y estallido social, pagándole a grupos anarquistas antisociales, porque sabemos que esas protestas no son realmente espontáneas. Ni aún así van a salirse con las suyas, porque hay promesas de parte de Dios. Si Estados Unidos cae, caerá también la civilización occidental con sus principios y valores, su cultura, sus costumbres y tradiciones, su independencia, libertad y prosperidad individual, para caer en las garras del movimiento comunista mundial o una dictadura global, donde nos esclavizarán y nos controlarán aún más. Defienda sus derechos, su libertad, su bienestar, su futuro y el de su descendencia con su voto. Sea derecho y vote derecha. No siga la corriente de mediocridad, ignorancia, desinformación y manipulación de los medios controlados y dominados por la misma élite corporativa global que quiere tener el control total y reprimir nuestras ideas y libertades. Consejos antes de votar. Considere esto cuando vote en Estados Unidos, sea por correo o en persona. Con el próximo gobierno de la izquierda, o su continuación, si es que siente votar demócrata, unas cosas serán legalizadas, otras serán mandatorias y otras serán prohibidas. Reglas, leyes, normalidades que se tratarán de imponer en esta década 2020 a 2030 en vísperas a la Agenda 2030. Legalizadas. Bigamia, poligamia, bestialismo, orientación sexual en las escuelas, desde elementary o primaria, y pedofilia. Esto es sencillamente porque en el Islam se practican estas cosas. Y los maomistas radicales tomarán cada vez más posiciones políticas relevantes o gubernamentales. Acceso público a su información geográfica, financiera y de salud. El gobierno dispondrá de su vida, sus finanzas y sus ideas. restringiendo y reprimiendo su opinión propia y sus derechos humanos. Mandatorias. El gobierno, izquierda, confiscará sus armas de fuego. Tendrá que entregar todas sus pertenencias que usen municiones, sean piezas o armas de colección, de pesca, de caza o de defensa personal. Sin reembolso, ni reclamos. Adoctrinamiento homosexual, religioso, islam e ideológico en las escuelas, desde elementary o primaria. Incremento de los impuestos sobre la propiedad, los ingresos o ganancias, más el impuesto fiscal. Vacuna digital, con un chip para rastrearlo, perseguirlo, controlarlo y contaminarlo. Planeado para esta década. Prohibidas. Predicar el evangelio en las escuelas, colegios públicos o privados, calles, parques o lugares públicos, centros comerciales, centros de trabajos y hasta por las redes sociales. Leer o citar la Biblia en cualquier lugar que no sea su casa o su iglesia. Divulgar ideas que no se ajusten al nuevo orden mundial, sea de persona a persona, en público o por internet. Olvídese de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Acusar, denunciar o disentir a ese orden mundial y a sus líderes progresistas. Criar a sus hijos en el amor y temor del Creador, conforme a los principios bíblicos y cristianos. Sus hijos ya no serán suyos. ¿Por qué esto está pasando? Y sabemos que es parte del plan del movimiento comunista mundial. Porque esas eran las ideas de Karl Marx en un principio, las cuales expuso en su manifiesto comunista. La Agenda 2030 es un concepto con estas ideas de control económico, político, social y financiero a nivel mundial. El manifiesto de Marx es famoso por resumir su teoría del comunismo con una sola frase: abolición de la propiedad privada. Pero esto no era precisamente lo único que el filósofo creía que debía ser abolido de la sociedad burguesa en la marcha del proletariado hacia la utopía. En su manifiesto, Marx destacó cinco ideas e instituciones adicionales que debían ser derrocadas. La familia. Marx admite que destruir a la familia es un tema espinoso, incluso para los revolucionarios. Abolición de la familia. Incluso los más radicales estallan ante esta infame propuesta de los comunistas, escribe. Pero dijo que los opositores de esta idea no entienden un hecho clave sobre la familia. ¿Sobre qué base se basa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en ganancia privada. En su forma completamente desarrollada, esta familia existe solo entre la burguesía, afirmó. Para Marx, el fin de la familia sería relativamente fácil una vez se aboliera la propiedad burguesa. La familia burguesa se desvanecerá por rutina cuando se disuelva su complemento, y ambos se desvanecerán con la desaparición del capital. Individualidad. Marx creía que la individualidad era antitética al igualitarismo que imaginaba. Acabo en virtud de 8 CFR 208. 2, C, 1, y 1208. 2, C, 1, o, si no son elegibles para asilo, se incomodarán procedimientos llevados a cabo en virtud de 8 CFR 208. 2, C, 2, y 1208. 2. C. 2. B. Proponer reglamentos para garantizar que, a falta de circunstancias excepcionales, todas las solicitudes de asilo dictadas en los procedimientos judiciales de inmigración reciban una resolución administrativa definitiva, sin incluir la apelación administrativa, dentro de los 180 días siguientes a la presentación, de conformidad con el artículo 208, D. 5, A. 3, del INA, 8 U.S.C. 1158, D. 5, A. 3. C. Proponer reglamentos que establezcan una tasa para una solicitud de asilo que no exceda los costos de adjudicación de la solicitud, según lo autorizado por el artículo 208, D. 3, del INA, 8 U.S.C. 1158, D. 3, y otros estatutos aplicables, y estableciendo una tasa para una solicitud inicial de autorización de empleo para el periodo en que está pendiente una solicitud de asilo, y d. Proponer reglamentos en virtud del artículo 208, d. 2, del INA, 8 U.S.C. 1158, d. 2, y otras leyes aplicables para impedir que los extranjeros que hayan entrado o intentado entrar ilegalmente en los Estados Unidos reciban autorización de empleo antes de que se haya concedido cualquier solicitud aplicable de exención o protección contra la expulsión, y para garantizar la revocación inmediata de la autorización de empleo para los extranjeros a los que se les deniega el asilo o que estén sujetos a una orden final de expulsión. SEC. 4. Asignación de oficiales de inmigración. El Secretario de Seguridad Nacional priorizará la asignación de oficiales de inmigración y cualquier otro empleado del departamento como el secretario considere necesario y apropiado para mejorar la integridad de las adjudicaciones de reclamos de miedo creíbles y razonables, para fortalecer la aplicación de las leyes de inmigración, y para asegurar el cumplimiento de la ley por aquellos extranjeros que tienen órdenes finales de expulsión. SEC. 5. Disposiciones generales. A. Nada de lo contenido en este memorándum se interpretará que deteriore o afecte de otro modo la autoridad otorgada por ley a un departamento o organismo ejecutivo, o al jefe del mismo, o 2. Las funciones del director de la Oficina de Gestión y Presupuesto relativas a las propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas. B. Este memorándum se aplicará de manera compatible con la legislación aplicable y estará sujeto a la disponibilidad de créditos. C. Este memorándum no tiene por objeto, y no crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutable por ley o en equidad por cualquier parte contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona. Firmado, Donald J. Trump. Los Estados Unidos han sido emiratos a todos los territorios controlados por EIIL. Seguridad Nacional y Defensa. Publicado el 23 de marzo de 2019. Las fuerzas estadounidenses y de la coalición han tenido una victoria militar tras otra en los últimos 2 años contra EIIL, incluyendo la toma de Mosul en Irak y Raqqa en Siria. Hemos liberado más de 20.000 millas cuadradas de territorio. Presidente Donald J. Trump liberar todo territorio controlado por EIIL, el territorio que alguna vez estuvo en manos de EIIL en Siria e Irak ahora está 100% liberado. Al asumir el cargo, el presidente Donald J. Trump capacitó a nuestros comandantes en el campo y permitió a nuestros aliados y socios sobre el terreno llevar la lucha a EIIL. La coalición mundial para derrotar a EIIL, incluyendo Estados Unidos, las fuerzas de seguridad iraquíes y los socios de las fuerzas democráticas sirias, han liberado todo el territorio anteriormente en poder de EIIL en Irak y Siria. La coalición de 79 miembros para derrotar a EIIL es una colección sin precedentes de naciones y organizaciones alineadas en una causa común para luchar contra el mal del terrorismo. Miles de combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias, las Fuerzas de Seguridad de Irak y 6 miembros de la coalición han sacrificado sus vidas luchando contra EIIL. En los últimos 2 años, Estados Unidos y nuestros socios de la coalición han liberado más de 20.000 millas cuadradas de territorio anteriormente en poder de EIIL en Siria. Desde enero de 2017, se estima que 5 millones de personas han sido liberadas de EIIL en Irak y Siria. 60 objetivos de alto valor, 100 funcionarios de EIIL y decenas de miles de combatientes de EIIL han sido asesinados. Hay más de 1.000 combatientes extranjeros de más de 40 países bajo la custodia de las fuerzas democráticas sirias. Gracias a la derrota del califato, EIIL ahora carece de una base territorial para lanzar ataques en el extranjero y reclutar combatientes extranjeros. Avanzando, Estados Unidos ha comenzado el proceso de retirar las tropas de Siria de manera deliberada y coordinada, manteniendo al mismo tiempo una pequeña fuerza allí. El presidente Trump está realineando nuestra fuerza ahora que el califato territorial de EIIL ha sido derrotado. El presidente quiere reducir nuestra presencia de manera segura, deliberada y coordinada y permanece en contacto constante con nuestros aliados. Durante este proceso, continuaremos infligiendo el máximo daño a los restos de EIIL. Un pequeño contingente de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos permanecerá en Siria. Asegurando que EIL nunca regresa, Estados Unidos está comprometido a asegurar que los restos de EIL sean destruidos y que nunca pueda recuperar su califato. Los Estados Unidos confían en que, junto con la coalición, aseguraremos una derrota duradera de EIL. Entendiendo la amenaza restante del terrorismo islamista radical, Estados Unidos continuará cazando cualquier resto de EIL. Los Estados Unidos siguen comprometidos con la coalición y seguirán apoyando sus esfuerzos. El presidente ha sido claro que nuestros aliados y socios deben intensificar sus contribuciones para estabilizar Siria y ayudar a garantizar que EIL no pueda regresar. Trump firma orden de dirección de un aumento en la ciberseguridad. Economía y trabajo. Publicado el 2 de mayo de 2019. América construyó Internet y la compartió con el mundo. Ahora haremos nuestra parte para asegurar y preservar el ciberespacio para las generaciones futuras. Presidente Donald J. Trump, fortalecimiento de nuestra fuerza de trabajo. Cibernética, el presidente Donald J. Trump está apoyando una sólida fuerza de trabajo de ciberseguridad para defender nuestro país y promover oportunidades de empleo de calidad. El presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva que dirige la creación de programas para crecer y fortalecer nuestra fuerza laboral de ciberseguridad para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La orden ejecutiva promoverá el trabajo de ciberseguridad dentro del gobierno, incluso a través de una nueva competencia de ciberseguridad de la Copa del Presidente. La administración desarrollará un programa rotacional donde los empleados federales pueden ampliar su experiencia en ciberseguridad a través de reasignaciones temporales a otras agencias. La orden ejecutiva alienta la adopción generalizada del marco de trabajo de ciberseguridad creado por la Iniciativa Nacional para la Educación en Ciberseguridad, NIS. El marco NAS es una referencia útil para identificar, reclutar, desarrollar y retener el talento de ciberseguridad. La orden ejecutiva tiene como objetivo cerrar las brechas de habilidades de ciberseguridad para los sistemas ciberfísicos en los que se basan nuestra defensa y nuestra infraestructura crítica. Las agencias federales identificarán las evaluaciones de aptitud de ciberseguridad que pueden utilizar para reafete a los empleados con potencial en el campo de la ciberseguridad. La administración establecerá los premios presidenciales de educación en ciberseguridad, reconociendo excelentes educadores de escuelas primarias y secundarias que enseñan contenido relacionado con la ciberseguridad. Crecimiento de la fuerza de trabajo. Capacitar y contratar trabajadores de ciberseguridad es vital para proteger los sistemas de defensa y la infraestructura crítica de nuestra nación. Se necesita urgentemente una acción gubernamental y del sector privado para crecer y sostener nuestra fuerza de trabajo de ciberseguridad, que es un activo estratégico para nuestro país. Nuestra fuerza de trabajo de ciberseguridad está formada por personas dedicadas en los sectores público y privado que operan los sistemas críticos necesarios para ejecutar y defender nuestro país. Más de 300.000 vacantes de empleo en ciberseguridad existen en Estados Unidos y es fundamental para nuestra economía y seguridad que se llenen. El campo de la ciberseguridad ofrece empleos bien remunerados que ofrecen oportunidades increíbles para los estadounidenses. Una fuerza laboral de ciberseguridad inadecuada pone en peligro nuestra infraestructura crítica, la defensa nacional y la economía moderna. Proteger nuestra seguridad. El presidente Trump ha comprometido su administración a proteger y fortalecer la ciberseguridad de nuestra nación. El presidente publicó una estrategia de seguridad nacional que destacaba la ciberseguridad como una prioridad. El año pasado, el presidente Trump dio a conocer la primera estrategia cibernética de nuestra nación en 15 años, que incluyó la prioridad de desarrollar una fuerza laboral de ciberseguridad superior. Múltiples agencias también han lanzado estrategias que hacen hincapié en la importancia de la ciberseguridad. En 2017, el presidente Trump publicó una orden ejecutiva para fortalecer la ciberseguridad de las redes federales y nuestra infraestructura crítica. Combatir las tasas de sobreestadía de no inmigrante. Memorándum presidencial sobre la lucha contra las tasas de sobreestadías de alta no inmigrante. Inmigraciones. publicado el 22 de abril de 2019. Por la autoridad que me confiere como presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA, 8 U.S.C. 1101 y siguientes, y la sección 301 del título 3, Código de los Estados Unidos, se ordena de la siguiente manera. Sección 1. Política. A. Mi administración se compromete a asegurar las fronteras de los Estados Unidos y a fomentar el respeto de las leyes de nuestro país, que son piedras angulares de nuestra República. Las tarifas de sobreestancia de visa de no inmigrante, visa, son inaceptablemente altas para los nacionales de ciertos países. Los extranjeros deben cumplir con los términos y condiciones de sus visas para que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto. Aunque los Estados Unidos se benefician de la entrada legítima de no inmigrantes, las personas que abusan del proceso de visa y se niegan a cumplir con los términos y condiciones de sus visas, incluidas sus fechas de salida de visas, socavan la integridad de nuestro sistema de inmigración y dañan el interés nacional. B. El gran número de extranjeros que se quedan durante más de su periodo de admisión legal, al no cumplir con los términos de una visa o el programa de exención de visa, ponen una tensión significativa en los recursos del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional, que actualmente se necesitan para abordar la emergencia nacional en nuestra frontera sur. Sec. 2. Abordar las tarifas de overstay de visa alta. A. El secretario de Estado se comprometerá con los gobiernos de los países con una tasa de sobreestadía total superior al 10% en la categoría combinada de visas de no inmigrante B1 y B2 basada en el informe de entrada / diagonal salida overstay del Departamento de Seguridad Nacional 2018. Este compromiso debería identificar las condiciones que contribuyen a las altas tasas de exceso entre los nacionales de esos países y los métodos para abordar esas condiciones. B. En un plazo de 120 días a partir de la fecha de este memorándum, el secretario de Estado, en consulta con el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional, proporcionará al presidente recomendaciones para reducir las tasas de sobreestadía de visados de no inmigrante B1 y B2 de los países identificados. Con respecto a cualquiera de los países identificados, las recomendaciones pueden incluir, según proceda y en la medida de conformidad con la legislación aplicable, una proclamación, que se base en autoridades como los artículos 212, F, y 215 del INA, 8 U.S.C. 1182, F, y 1185, A. Suspender o limitar la entrada de nacionales de los países que posean visas B1 o B2. Suspensión específica de la expedición de visados para determinados nacionales, plazos de admisión, que será implementado por el Departamento de Seguridad Nacional, y requisitos documentales adicionales. Si el Secretario de Estado y el Secretario de Seguridad Nacional comenzarán inmediatamente a tomar todas las medidas apropiadas que estén dentro del ámbito de sus respectivas autoridades para reducir las tasas de exceso de estancia para todas las clases de visas de no inmigrante. D. Dentro de los 180 días siguientes a la fecha de este memorándum, el Secretario de Seguridad Nacional proporcionará al presidente un resumen de los esfuerzos en curso del Departamento de Seguridad Nacional para reducir las estancias excesivas de los países que participan en el programa de exención de visado, para incluir cualquier recomendación de acción adicional necesaria y apropiada para garantizar la integridad y seguridad de ese programa. Sec. 3. Bonos de admisión. El Secretario de Estado y el Secretario de Seguridad Nacional tomarán las medidas necesarias para la imposición de bonos de admisión como medio para mejorar el cumplimiento de los términos y condiciones de las visas de no inmigrante. Los secretarios presentarán un informe de situación al presidente en un plazo de 120 días a partir de la fecha del presente memorándum. Sec. 4. Disposiciones generales. A. Nada de lo contenido en este memorándum se interpretará que deteriore o afecte de otro modo la autoridad otorgada por ley a un departamento o organismo ejecutivo, o al jefe del mismo. Las funciones del director de la Oficina de Gestión y Presupuesto relativas a las propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas, o derechos u obligaciones existentes en virtud de acuerdos internacionales. B. Este memorándum se aplicará de conformidad con la legislación aplicable y estará sujeto a la disponibilidad de créditos. C. Este memorándum no tiene por objeto y no crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutable por ley o en equidad por cualquier parte contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona. SEC. 5. Por la presente, el Secretario de Estado está autorizado y dirigido a publicar este memorándum en el Registro Federal. Firmado, Donald J. Trump. ICE arresta a 364 extranjeros criminales y violadores de inmigración en oleada de Chicago. Los oficiales federales de las operaciones de aplicación y remoción de los Estados Unidos de Inmigración y Control de Aduanas, AS, por suspensión nacional bajo Trump. Las órdenes de deportación han subido un 31% este año en comparación con el año pasado, según las cifras publicadas por el Departamento de Justicia. Las cifras, publicadas el martes, son una indicación de que el presidente Trump está llevando a cabo su promesa de endurecer a los inmigrantes ilegales. Pedidos de deportación hasta un 30%. El presidente Trump está logrando su promesa de campaña de aumentar las deportaciones de inmigrantes ilegales, revelan las estadísticas federales publicadas el martes. Las estadísticas muestran que hubo 49.983 órdenes de jueces de inmigración para eliminar a los inmigrantes ilegales entre el 1 de febrero y el 31 de julio y otros 7.086 inmigrantes ilegales que han aceptado irse voluntariamente. Esto es un aumento del 39% con respecto al mismo periodo de tiempo en 2016. Miami ha eliminado su estatus de santuario. Por primera vez desde que comenzó a extender las detenciones de los reclusos locales buscados para la deportación, el condado de Miami-Dade recibió la noticia de Washington de que no será tratada como una comunidad que da santuario a los infractores de inmigración. Una carta del 4 de agosto al alcalde Carlos Jiménez del Departamento de Justicia dijo que no había evidencia. Miami-Dade estaba fuera de cumplimiento de una disposición de inmigración de una subvención de la Policía Federal por un valor de alrededor de 480 pesos. 000, este año al condado. Poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo prometiendo una represión migratoria, Jiménez revirtió una política del condado de 2013 y ordenó a las cárceles de Miami-Dade que comenzaran a honrar las solicitudes de los oficiales de inmigración para extender las detenciones de personas bajo custodia local que también están siendo buscadas para una posible deportación. Redadas de ICE contra familias netan 650 arrestos. Las personas a las que se dirigía ya habían sido ordenadas por un juez federal para salir del país y no tenían apelaciones pendientes, según la Inmigración y el Control de Aduanas de los Estados Unidos. Nueva represión de las ciudades santuario llamadas. El fiscal general Jeff Sessions anunció el martes que las ciudades que impiden que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas entren en prisiones y cárceles estarán sujetas a la pérdida de grandes cantidades de fondos federales. Incursiones para atacar a presuntos pandilleros adolescentes. Washington, Reuters, los agentes de inmigración de Estados Unidos están planeando redadas a nivel nacional la próxima semana para arrestar, entre otros, a adolescentes que entraron en el país sin tutores y son presuntos pandilleros, en una ampliación de la represión del presidente Donald Trump contra los inmigrantes ilegales. El cuerpo del ejército inicia trabajos de preconstrucción en muro fronterizo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha comenzado a perforar y probar muestras de suelo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como parte de la preparación para la construcción de muros, según The New York Times. Los resultados de las pruebas de suelo ayudarán a determinar qué tipos de paredes funcionarán mejor en varios puntos a lo largo de la frontera. El cuerpo ha completado las pruebas en El Paso, Texas, y Calexico, K, con el trabajo todavía en curso en San Diego, Nuevo México y el Valle del Río Grande en el sur de Texas. 80% de salto en objetivos ilegales. Empoderado por un presidente que ha quitado las esposas de las fuerzas del orden, El principal funcionario de inmigración de la nación reveló el martes que los objetivos de deportación han aumentado y que está planeando desplegar más agentes y recursos para ciudades santuario para arrestar criminales ilegales. Los federales se apoderan de la misión de la Guardia Nacional de Texas a lo largo de la frontera. Austin, Texas, los miles de millones de dólares que Texas ha gastado en seguridad fronteriza en los últimos años ya no incluirán un largo despliegue de la Guardia Nacional de Texas. El gobernador republicano de Texas Greg Abbott anunció el lunes que los miembros de la Guardia que permanezcan en la frontera entre Estados Unidos y México comenzarán a recibir órdenes federales este mes. La transición se produce 3 años después de que Texas comenzó a usar la Guardia en un papel de vigilancia en gran medida. Moral de la patrulla fronteriza al más alto nivel. El agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Brandon Judd, dijo que la moral de los agentes que representa a través del Consejo Nacional de Patrullas Fronterizas, NBPC, está en su nivel más alto en 20 años. Los refugiados cristianos admitidos superan en número a los refugiados musulmanes. Más refugiados cristianos que musulmanes han sido admitidos en los Estados Unidos en los primeros meses de la administración. Auge. Estados Unidos ha creado 224.000 empleos en junio. El número de junio será vigilado de cerca después de una presentación sorprendentemente pobre en mayo, cuando se informó inicialmente que la economía estadounidense había agregado solo 75.000 puestos de trabajo. Ese número fue revisado aún más bajo el viernes, a solo 72.000. El número de abril se revisó a 216.000 de 224.000. Los economistas encuestados por Econoday habían estado buscando una ganancia de 165.000 para junio y que el desempleo se mantuviera estable en el 3.6%. El número de junio también se considerará como un barómetro para la política monetaria de la Reserva Federal. El mes pasado, la Fed señaló que estaba dispuesta a reducir las tasas y la economía seguía mostrando signos de desaceleración y la inflación seguía siendo baja. El número más fuerte de lo esperado puede crear alguna vacilación para reducir las tasas. Si bien la economía ha seguido creciendo en el segundo trimestre, ha mostrado signos de desaceleración por la rápida tasa de crecimiento del 3.1% en los 3 primeros meses del año. La fabricación ha sido un punto débil, mientras que el gasto de los consumidores y el mercado laboral han sido fuertes. La debilidad económica en todo el mundo también puede estar pesando sobre la economía estadounidense al reducir la demanda de exportaciones estadounidenses. Y la incertidumbre en torno al comercio también puede estar haciendo que las empresas no sean las indecisos para invertir y contratar. Con un desempleo cercano a los 50 años, el crecimiento del empleo se ha desacelerado. El crecimiento del empleo ha promediado 172.000 por mes en lo que va de año, frente a una ganancia media mensual de 223.000 en 2018. Pero las ganancias salariales han ido en la dirección opuesta. En junio, el salario promedio por hora fue 3.1% por encima del nivel anterior. Los trabajos de fabricación mostraron una fuerza renovada, añadiendo 17.000 puestos de trabajo después de 4 meses de llegar a un piso. Los trabajos de construcción aumentaron en 21.000. El transporte y el almacenamiento agregaron 24.000 puestos de trabajo. El empleo en la atención de la salud aumentó en 35.000. Los servicios profesionales y empresariales agregaron 51.000 puestos de trabajo. Mejor optimismo económico en 16 años. El optimismo público en su economía personal ha alcanzado un máximo de 16 años bajo el presidente Trump, según una nueva encuesta. 480.000 empleos de manufactura añadidos desde la elección del presidente Trump. La Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, por sustén, su informe mensual sobre la situación del empleo, que muestra que la economía de los Estados Unidos sigue teniendo un fuerte mercado laboral. El empleo total de nómina no agrícola en marzo aumentó en 196.000 puestos de trabajo, ver figura, superando las expectativas del mercado, 175.000. El mes de marzo continuó la racha más larga de crecimiento en el registro, 102 meses. Las mejoras en el empleo en febrero se revisaron en 13.000, y los puestos de trabajo de enero se revisaron en 1.000, para un aumento acumulado de 14.000 puestos de trabajo. En total, la economía ha agregado más de 5.5 millones de puestos de trabajo desde que el presidente Donald J. Trump fue elegido. El informe sobre el empleo de marzo refleja un fuerte repunte del crecimiento del empleo, lo que sugiere que el resultado revisado de febrero, más 33.000, fue un error en lugar de una tendencia. Desde que el presidente fue elegido, las ganancias de empleo han superado los 100.000 puestos de trabajo en 26 de los 28 meses. El crecimiento medio del empleo en los últimos 12 meses es de 211.000 empleos y el crecimiento del empleo en los últimos 6 meses ha promediado 207.000 puestos de trabajo. Tanto los promedios de 12 meses como los de 6 meses se mantienen por encima del promedio de 2017 de los 179.000 puestos de trabajo ganados al mes. El crecimiento del empleo en marzo fue mayor en la industria de la educación y los servicios de salud, que sumó 70.000 puestos de trabajo. Desde la elección del presidente, la industria manufacturera ha agregado 480.000 puestos de trabajo y 209.000 puestos de trabajo en los últimos 12 meses. Las ofertas de empleo de Estados Unidos superan en número a los desempleados en 1 millón. Washington, App. Los empleadores estadounidenses publicaron casi 7.6 millones de empleos abiertos en enero, cerca de un récord establecido en noviembre, evidencia de que las empresas todavía tienen hambre de trabajadores a pesar de los signos de que la economía se ha desacelerado. El Departamento de Trabajo dijo el viernes que la contratación también aumentó y el número de personas que abandonaban sus trabajos se repuntó. Las descoitas son un signo de una economía saludable, porque las personas suelen dejar un trabajo para otro, generalmente mejor pagado. 1. El recuento de los puestos de trabajo disponibles supera en número a los desempleados en aproximadamente 1 millón. Las inauguraciones comenzaron a superar a los desempleados la primavera pasada, por primera vez en los 18 años se ha seguido los datos. El crecimiento económico ha alcanzado el 3% por primera vez en más de una década. Lograr un crecimiento del 3%, por primera vez en 13 años, la economía alcanzó un crecimiento del 3% en 2018. Zonas de oportunidades, un nuevo amanecer para oportunidades económicas. Como Ronald Reagan predijo hace una generación, es de nuevo por la mañana en Estados Unidos. La floreciente economía actual, bajo el presidente Donald J. Trump, contrasta con el estancamiento y la volatilidad que los estadounidenses sufrieron en la última década. Es una de las creencias fundamentales de nuestra nación que Estados Unidos es la tierra de la oportunidad. Cada calle de cada ciudad, cada tramo a lo largo de cada camino rural, debe ser una zona donde la oportunidad llama a casa. En pos de ese audaz ideal, se crearon zonas de oportunidades en virtud de la Ley de Reducciones de Impuestos y Empleos de 2017 para estimular el desarrollo económico y la creación de empleo, incentivando inversiones a largo plazo en barrios de bajos ingresos. Tasa de desempleo cae al nivel más bajo en casi 50 años. La economía de los Estados Unidos siguió prosperando en abril, con la tasa de desempleo bajando a 3.6%, la tasa de desempleo más baja desde diciembre de 1969, según la encuesta de hogares de la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS. Abril también marca el 14º mes consecutivo de la tasa de desempleo en o por debajo del 4%. El rápido crecimiento de la economía sigue beneficiando a una amplia gama de grupos demográficos. La tasa de desempleo de las mujeres adultas, 20 más, alcanzó el 3.1% en abril, su tasa más baja desde 1953. La tasa de desempleo de los hispanos cayó a 4.2%, la tasa más baja desde que comenzó la serie en 1973. La tasa de desempleo para las personas con solo un título de escuela secundaria cayó a 3. 5%, igualando la tasa más baja desde 2000. La tasa de desempleo para las personas con discapacidad cayó a 6.3% en abril, la tasa más baja desde que comenzó la serie en 2008. Además, la tasa de desempleo para veteranos cayó a 2.3%, la tasa más baja desde que comenzó la serie en 2000. Proclamación sobre el ajuste de las importaciones de acero en los Estados Unidos. El 11 de enero de 2018, el secretario de Comercio, secretario, me transmitió un informe sobre su investigación sobre el efecto de las importaciones de artículos de acero en la seguridad nacional de los Estados Unidos en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, en su versión modificada, 19 Estados Unidos 1862. El secretario constató y me advirtió de su opinión que los artículos de acero se están importando a los Estados Unidos en tales cantidades y en circunstancias tales que amenazan con menoscabar la seguridad nacional de los Estados Unidos. 2. En la Proclamación 9705, de 8 de marzo de 2018, ajuste de las importaciones de acero a los Estados Unidos. Estuve de acuerdo en la constatación del secretario de que los artículos de acero, tal como se define en la cláusula 1 de la Proclamación 9705, modificada por la cláusula 8 de la Proclamación 9711, de 22 de marzo de 2018, ajuste de las importaciones de acero a los Estados Unidos. Se están importando en los Estados Unidos en tales cantidades y en circunstancias que amenazan con menoscabar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y decidió ajustar las importaciones de estos artículos de acero imponiendo un arancel ad valorem del 25% a esos artículos importados de la mayoría de los países. 3. En la Proclamación 9705, también ordené al secretario que supervisara las importaciones de artículos de acero y me informara de cualquier circunstancia que, en opinión del secretario, indicara la necesidad de tomar medidas adicionales en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, en su forma enmendada, con respecto a esas importaciones. 4. En agosto de 2018, el secretario me informó de que, si bien la utilización de la capacidad en la industria siderúrgica nacional había mejorado, seguía estando por debajo del nivel de utilización de la capacidad objetivo recomendado por el secretario en su informe. Aunque las importaciones de artículos de acero habían disminuido desde la imposición del arancel, se me advirtió que seguían siendo varios puntos porcentuales superiores al nivel de las importaciones que permitirían que la utilización de la capacidad nacional alcanzara el nivel objetivo. Habida cuenta de que las importaciones no habían disminuido tanto como se preveía y que la utilización de la capacidad no había aumentado a ese nivel objetivo, llegó a la conclusión de que era necesario y apropiado a la luz de nuestros intereses de seguridad nacional ajustar el arancel impuesto por proclamaciones anteriores. 5. En el informe del secretario de enero de 2018, el secretario recomendó que considerara la posibilidad de aplicar un arancel más elevado a una lista de países específicos. Debo determinar que todos los países no deberían estar sujetos al mismo arancel. Uno de los países de esa lista fue la República de Turquía, Turquía. Como explicó el secretario en ese informe, Turquía se encontraba entre los principales exportadores de acero a los Estados Unidos para el consumo interno. Para reducir aún más las importaciones de artículos de acero y aumentar la utilización de la capacidad nacional, determiné en la Proclamación 9772, de 10 de agosto de 2018, ajuste de las importaciones de acero a los Estados Unidos, que era necesario y apropiado imponer un arancel ad valorem del 50% a los artículos de acero importados de Turquía, a partir del 13 de agosto de 2018. El secretario me aconsejó que este ajuste sería un paso significativo hacia la garantía de la viabilidad de la industria siderúrgica nacional. 6. El secretario me ha advertido ahora de que, desde la aplicación del arancel más elevado en virtud de la Proclamación 9772, las importaciones de artículos de acero han disminuido en un 12% en 2018 en comparación con 2017 y las importaciones de artículos de acero procedentes de Turquía han disminuido en un 48% en 2018, con el resultado de que la utilización de la capacidad de la rama de producción nacional ha mejorado en este momento hasta que aproximadamente el nivel objetivo recomendado en el informe del secretario. Este nivel objetivo, si se mantiene durante un periodo adecuado, mejorará la viabilidad financiera de la rama de producción siderúrgica nacional a largo plazo. 7. Habida cuenta de estas mejoras, he determinado que es necesario y apropiado eliminar el arancel más elevado a las importaciones de acero procedentes de Turquía impuesto por la Proclamación 9772 y, en su lugar, imponer un arancel devalorado en del 25% a las importaciones de acero procedentes de Turquía, en función del arancel impuesto a esos artículos importados de la mayoría de los países. Mantener el arancel ad valorem existente del 25% en la mayoría de los países es necesario y apropiado en este momento para abordar el deterioro amenazado de la seguridad nacional que el secretario encontró en el informe de enero de 2018. 8. El artículo 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, en su forma enmendada, autoriza al presidente a ajustar las importaciones de un artículo y sus derivados que se están importando en los Estados Unidos en cantidades o en circunstancias que amenacen con menoscabar la seguridad nacional. 9. El artículo 604 de la Ley de Comercio Exterior de 1974, en su forma enmendada, 19 Estados Unidos C-2483. Autoriza al presidente a incorporar en la lista arancelaria armonizada de los Estados Unidos, SUS, el contenido de las leyes que afectan al trato de importación y las medidas en virtud de las mismos, incluida la eliminación, modificación, continuación o imposición de cualquier tipo de derecho u otra restricción a la importación. Ahora, por lo tanto, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, por la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo el artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, en su forma enmendada, el artículo 301 del Título 3, Código de los Estados Unidos, y el artículo 604 de la Ley de Comercio, proclame lo siguiente. 1. La cláusula 2 de la Proclamación 9705, en su forma enmendada, se revisa de la siguiente manera. 2. A. A fin de establecer determinadas modificaciones del tipo de derecho sobre las importaciones de artículos de acero, se modifica el subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSU según lo dispuesto en el anexo de la presente proclamación y cualquier proclamación posterior relativa a esos artículos de acero. B. Salvo disposición en contrario en esta proclamación o en los avisos publicados de conformidad con la cláusula 3 de esta proclamación, todas las importaciones de artículos de acero cubiertas por la partida 9903.80.01 en el subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSUS estarán sujetas a un tipo de derecho ad valorem adicional del 25% con respecto a las mercancías introducidas para el consumo o retiradas del almacén para el consumo, como sigue, y, a partir de las 12:01 de la mañana hora del este del 23 de marzo de 2018, procedentes de todos los países excepto Argentina, Australia, Brasil, Canadá, México, Corea del Sur y los países miembros de la Unión Europea, 2, a partir de las 12:01 de la mañana hora del este del 1 de junio de 2018, desde todos los países excepto Argentina, Australia, Brasil y Corea del Sur. 3. A partir de las 12:01 de la mañana hora del este del 13 de agosto de 2018, desde todos los países excepto Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur y Turquía. Y 4. A partir de las 12:01 de la mañana hora del este del 21 de mayo de 2019, de todos los países excepto Argentina, Australia, Brasil y Corea del Sur. Además, salvo disposición en contrario en los avisos publicados de conformidad con la cláusula 3 de esta proclamación, todos los artículos de acero procedentes de Turquía abarcados por la partida 9903.80.02 en el subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSUS estarán sujetos a un tipo de derecho ad valorem del 50% con respecto a las mercancías introducidas para el consumo, o retiradas del almacén para su consumo, a partir de las 12:01 de la mañana hora del este del 13 de agosto del 2013 de agosto, hora del este del 13 de agosto del 2013 de agosto, del 13 de agosto del 2013 de agosto. 2018 y antes de las 12:01 de la mañana hora del este del 21 de mayo de 2019. Todas las importaciones de artículos de acero abarcadas por la partida 9903. 80-61, en el subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSUS, estarán sujetas al tipo adicional del 25% ad valorem del derecho establecido en el presente documento con respecto a las mercancías introducidas para el consumo, o retirados del almacén para el consumo, a partir de las 12:01 de la mañana hora del este en la fecha especificada en una determinación por el secretario que concede la desgravación. Estos tipos de derechos, que se suman a cuales se aplican otros derechos, imposiciones, medidas y cargas aplicables a esos artículos de acero importados, se aplicarán a las importaciones de artículos de acero procedentes de cada país, tal como se especifica en las tres frases anteriores. 2. El texto de la nota 16A, y, del subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSU se modifica al suprimir excepto lo dispuesto en los Estados Unidos. Nota 16A, 2, que se aplica a los productos de Turquía previstos en la partida 9903. 80.02, se prevé la partida 9903. 80.01 e inserta lo siguiente en su lugar, la partida 9903. 80.01 dispone. 3, se suprime en la partida 9903. 80.02, en el subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSUS, y su material de acompañamiento, y la nota 16A, 2, del subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSUS. 4. Los párrafos B, C y D de la nota 16 a subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSUS se modifican cada uno sustituyendo las partidas 9903. 80.01 y 9903. 80.02 por partida 9903. 80.01. 5. La descripción del artículo de la partida 9903. 80.01 del subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSU se modifica sustituyendo del Brasil, de Turquía por del Brasil. 6. Las modificaciones al TSU efectuadas por las cláusulas 1 a 5 de esta proclamación serán efectivas con respecto a las mercancías introducidas para consumo, o retiradas del almacén para el consumo, a partir de las 12:01 de la mañana hora del este del 21 de mayo de 2019 y continuarán en vigor, a menos que dichas acciones se reduzcan, modifiquen o terminen expresamente. 7. Cualquier importación de artículos de acero procedentes de Turquía que fueran admitidas en una zona de comercio exterior de los Estados Unidos bajo estatus extranjero privilegiado, tal como se define en 19 CFR 146. 41. Antes de las 12:01 de la mañana hora del este del 21 de mayo de 2019, estará sujeta a la entrada para el consumo en o después de dicha hora y fecha al tipo de derecho ad valorem en la partida 9903. 80.01 en el subcapítulo 3 del capítulo 99 del TSUS. 8. Cualquier disposición de proclamas y órdenes ejecutivas anteriores que sea incompatible con las acciones tomadas en esta proclamación se sustituye en la medida de dicha incoherencia. En el mismo donde, he jurado poner mi mano este 16º día de mayo, en el año de nuestro Señor 2019, y de la independencia de los Estados Unidos de América los 243. Mayor descenso de los precios de los medicamentos en casi 50 años. El presidente Donald Trump promociona la mayor caída de los precios de las drogas en 46 años durante su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche. Ya, como resultado de los esfuerzos de mi administración, en 2018 los precios de los medicamentos experimentaron su mayor disminución en 46 años, dijo Trump según Stat News. Pero debemos hacer más. Las políticas de Trump continúan con un crecimiento económico, así como se ganan 34.000 trabajos sobrepasando las expectativas. La Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, por sus TEN, su primer informe mensual sobre la situación del empleo de 2019, que muestra que la economía de los Estados Unidos continúa su racha histórica de ganancias positivas en el empleo en el nuevo año. El empleo total en nómina no agrícola aumentó en 304.000 puestos de trabajo en enero, superando con creces las expectativas del mercado, 165.000, y por encima de la ganancia media anterior de 12 meses, 223.000. Enero de 2019 se cumple el mes consecutivo de crecimiento positivo del empleo y el decimosexto mes consecutivo de crecimiento del empleo de al menos 100.000 nuevos puestos de trabajo. Las ganancias de empleo en diciembre se revisaron en 90.000 y los puestos de trabajo de noviembre se revisaron en 20.000 para una pérdida acumulada a un empleo total de 70.000 puestos de trabajo en los meses anteriores. Sin embargo, a pesar de estas revisiones a la baja, los 223.000 empleos mensuales medios creados en 2018 siguen estando muy por encima del ritmo de creación mensual de empleo en 2016, 193.000, y 2017, 179.000. Numerosos sectores experimentaron el crecimiento del empleo en enero, incluyendo la minería y la tala 7000, el transporte y el almacenamiento 27000, la construcción 52000, la educación y los servicios de salud 55000 y el ocio y la hostelería 74000. La economía ha agregado 4.9 millones de puestos de trabajo desde enero de 2017 y 5.3 millones de puestos de trabajo desde que el presidente Donald J. Trump fue elegido en noviembre de 2016. El informe también indica que los salarios siguen aumentando. Las ganancias por hora promedio nominal aumentaron un 3.2% en los últimos 12 meses, lo que marcó el sexto mes consecutivo de que las ganancias salariales año tras año fueron iguales o superiores al 3%. Antes de 2018, el promedio nominal de las ganancias por hora no había alcanzado el 3% desde abril de 2009. Teniendo en cuenta la inflación, los salarios reales también están creciendo. Sobre la base de los datos más recientes del Índice de Precios de los Gastos de Consumo Personal, PCE, de noviembre, la inflación del año pasado fue del 1.8%, y se basó en los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor, IPCU, de diciembre, la inflación del año pasado fue del 1.9%, los datos más recientes disponibles. Una encuesta de hogares separada publicada por BLS muestra que la tasa de desempleo aumentó en 0.1 punto porcentual, PP, a 4.0% en enero, pero todavía representa el decimoprimero mes consecutivo en o por debajo del 4%. Además, la tasa de participación de la fuerza laboral para adultos en edad de primera, de 25 a 54 años, aumentó en 0.3 puntos porcentuales a 82.6%. La última vez que fue tan alto fue en abril de 2010. Aunque la tasa de desempleo se ha superado, esto se explica en gran medida por el cierre parcial del gobierno de 2018 a 19 y, de lo contrario, probablemente habría permanecido sin cambios. Si bien los trabajadores federales desprendidos están incluidos en la encuesta de establecimiento de BLS, estaban programados para recibir pago atrasado y, por lo tanto, se contaron en el número de trabajo mensual, no se consideraban empleados en la encuesta del hogar. Los empleados federales que no trabajaron durante el periodo de referencia de la encuesta familiar, del 6 al 12 de enero de 2019, fueron clasificados como en despido temporal, una categoría especial de desempleados en la que las personas no necesariamente están buscando un trabajo porque esperan volver al trabajo. En enero, 104.000 trabajadores federales, un aumento de 91.000 trabajadores federales, no ajustados estacionalmente, fueron contados como en despido temporal, lo que contribuyó a un repunte en el número total de personas temporalmente desempleadas, ver figura. Las estimaciones de la CEA que si los trabajadores no hubieran sido eliminados, la tasa de desempleo para enero se habría mantenido estable durante el mes en el 3.9%. Los datos de empleo de enero representan una economía estadounidense fuerte. Con una baja tasa de desempleo, tendencias históricas en el empleo y aumento de los salarios, Este informe de empleo proporciona más evidencia de que las políticas pro crecimiento y pro trabajadores de la administración están funcionando. Más estadounidenses trabajando ahora que nunca en nuestra historia. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo dice que un récord de 155,965,000 personas fueron empleadas en julio, el de un décimo récord desde que el presidente Trump asumió el cargo hace 19 meses. 250,000 puestos de trabajo añadidos en octubre. El crecimiento del empleo superó las expectativas en octubre y las ganancias salariales año tras año aumentaron más allá del 3% por primera vez desde la Gran Recesión, según las cifras del Departamento de Trabajo publicadas el viernes. Las nóminas no agrícolas se incrementan en 250,000 para el mes, muy por delante de las estimaciones de Refinitiv de 190,000. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.7%, la más baja desde diciembre de 1969. Confianza en la fabricación en todo momento alto. El optimismo entre los fabricantes estadounidenses se está disparando a medida que los recortes de impuestos liderados por los republicanos ayudan a alimentar una economía en blanco con las cifras de desempleo más bajas en más de una década, pero una importante escasez de mano de obra está socavando los logros, según un nuevo informe. Casi el 93% de los fabricantes están proyectando una mayor expansión para sus negocios y el sentimiento positivo entre las empresas más pequeñas es de hasta 91.3%, según una encuesta trimestral de la Asociación Nacional de Fabricantes. Es una de las mejores perspectivas que el grupo ha visto en los 20 años que ha realizado la encuesta entre sus 14.000 miembros. Los trabajos de construcción sudas más de 300,000 en comparación con el año pasado. Los empleadores agregaron una red de 23.000 nuevos puestos de trabajo en la construcción en septiembre, dijo el Departamento de Trabajo el viernes, y el número de personas que trabajan en la industria fue 315.000, mayor en comparación con un año antes. El uso de cupones de alimentos disminuye durante 8 meses consecutivos, bajo en más de 50 años este verano, aunque la proporción de jóvenes que buscaban trabajo se mantuvo muy por debajo de su pico en 1989. De los estadounidenses de entre 16 y 24 años que buscan trabajar activamente este verano, el 9.2% estaban desempleados en julio, dijo el jueves el Departamento de Trabajo, una caída de la tasa de desempleo juvenil del 9.6% en julio de 2017. Fue la tasa más baja de desempleo de verano para los jóvenes desde julio de 1966. Soporte negro para Trump se duplica al 29%. La encuesta diaria de seguimiento presidencial de Rasmussen para el viernes mostró un aumento significativo en el apoyo de la comunidad negra, casi duplicando el apoyo del presidente Trump entre ese grupo demográfico de esta época el año pasado. Trump alcanzó una calificación de aprobación del 29% entre los negros, frente a solo el 15% en agosto de 2017. Registro de número de empleados, 63% de participación laboral. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo dice que un récord de 155,965,000 personas fueron empleadas en julio, el de un décimo récord desde que el presidente Trump asumió el cargo hace 19 meses. La tasa salarial de los trabajadores alcanza el nivel más alto desde 2008. La remuneración de los trabajadores se elevó a un máximo de casi 10 años en el segundo trimestre, ya que las presiones inflacionarias continuaron filtrándose en la economía estadounidense. Tasas de desempleo negro e hispano alcanzaron un mínimo histórico en abril. La tasa de desempleo de los trabajadores negros alcanzó la cifra más baja registrada en abril, según las últimas cifras de empleo publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes. La tasa de desempleo de los trabajadores negros bajó a 6.6%, superando el mínimo récord anterior de 6.8% establecido en diciembre. La tasa de desempleados para los hispanos cayó a 4.8%, atando el récord alcanzado el año pasado y en 2006. Mientras tanto, el desempleo de los estadounidenses blancos se situó en el 3,6%. Las inversiones empresariales subieron 39% debido a los recortes de impuestos. La inversión empresarial en los Estados Unidos está en aumento. Bloomberg Markets informa que entre las 130 empresas de S&P 500 que han reportado resultados en el primer trimestre de 2018, el gasto de capital aumentó un 39%, el crecimiento más rápido en 7 años. Un aumento en la cantidad de empresas que están invirtiendo es una buena noticia, ya que la inversión empresarial es un determinante del tamaño a largo plazo de la economía. El aumento de los gastos de capital puede aumentar el tamaño del stock de capital, como plantas, maquinaria y equipo. A largo plazo, un capital social más grande conduce a mayores niveles de productividad, empleo, producción e ingresos. El uso de cupones de alimentos cae 500,000 en un solo mes. Los datos de LUSDA revelan que un total de 587,792 personas suspendieron su participación en el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional, SNAP, por sus siglas en inglés, entre diciembre de 2017 y enero de 2018. El optimismo más alto de la historia del fabricante, más del 94%. El discurso de Trump se produjo en medio del creciente optimismo entre los fabricantes estadounidenses gracias a los efectos posteriores de la ley de reforma fiscal recientemente implementada por el DLP. Más del 93% de los fabricantes tienen una perspectiva positiva sobre las perspectivas de su empresa en la economía de Estados Unidos, el segundo nivel más alto jamás registrado por la Asociación Nacional de Fabricantes, su encuesta trimestral más reciente reveló. Las reclamaciones por desempleo han caído a un mínimo de 45 años. Las reclamaciones de desempleos en los Estados Unidos cayeron al nivel más bajo desde 1973, dijo el Departamento de Trabajo el jueves. La economía de Trump explota, un número récord de acciones estadounidenses empleadas se disparan. El número de estadounidenses ahora empleados ha establecido otro nuevo récord, con una cobertura de 155 millones por primera vez en la historia. Los trabajos en el mes de febrero suben a 313,000. La economía añadió 313,000 puestos de trabajo en febrero, aplastando las expectativas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4.1%, según un informe del Departamento de Trabajo del viernes que podría ayudar a sofocar los temores de inflación. Las ganancias por hogar crecieron a un récord por territorio. La riqueza de los estadounidenses empujó aún más a un territorio récord en el último trimestre del año pasado, alcanzando casi 100 billones de dólares gracias al aumento de los mercados bursátiles y los precios de la propiedad. Confianza del consumidor de Estados Unidos en 17 años de incremento. La confianza de los consumidores de Estados Unidos saltó a un máximo de 17 años a medida que crecía el optimismo sobre las perspectivas de empleo y los estadounidenses comenzaron a ver dinero adicional en sus cheques de pago. De recortes de impuestos recientemente promulgados, mostraron el martes datos de la Junta de Conferencias con sede en Nueva York. Permisos de construcción de viviendas de Estados Unidos se elevan al nivel más alto desde 2007. Washington, Reuters, la construcción de viviendas de Estados Unidos se elevó a más de un año en enero, impulsada por fuertes aumentos en la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, y es probable que se obtengan más ganancias con permisos de construcción que supo su nivel más alto desde 2000. Estadounidense creció un poco más rápido de lo que se estimó anteriormente en el segundo trimestre, registrando su ritmo más rápido en más de 2 años, pero el impulso probablemente se desaceleró en el tercer trimestre a medida que los huracanes Harvey e Irma frenaron temporalmente la actividad. El Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anual del 3,1% en el periodo abril-junio, dijo el Departamento de Comercio en su tercera estimación del jueves. La revisión al alza de la tasa de crecimiento del 3,0% reportada el mes pasado reflejó un ritmo ligeramente más rápido de inversión en inventario. Las ventas de nuevas viviendas en Estados Unidos repuntaron en agosto. Washington, Reuters, la reventa de casas en Estados Unidos aumentó inesperadamente en septiembre a medida que los efectos de los huracanes Harvey e Irma comenzaron a disiparse, Pero una persistente escasez de propiedades para la venta continuó pesando sobre la actividad general. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo el viernes que las ventas de viviendas existentes aumentaron 0.7% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 5.39 millones de unidades el mes pasado. El ritmo de ventas de agosto no fue revisado. Reserva Federal, riqueza de los hogares en Estados Unidos en un máximo histórico de 1.7 billones, aumento de los valores de la propiedad y ganancia financiera. El informe mostró que la baja inflación y un fuerte mercado laboral contribuyeron a la mejora del poder adquisitivo de los estadounidenses, lo que a su vez ayudó a impulsar el gasto de los hogares e impulsó la economía. Las ganancias en el mercado de valores también permitieron a las empresas invertir más de sus recursos. Las empresas tenían casi 2.3 billones de dólares en activos líquidos que se podían destinar a la inversión, según el informe. El aumento de las bolsas de valores impulsa la riqueza de Estados Unidos a 96.2 billones de dólares. Washington, una ganancia saludable en el mercado de valores y un aumento constante de los precios de las viviendas impulsaron la riqueza de los estadounidenses en los hogares esta primavera, una tendencia que probablemente se suma a la desigualdad de la nación. La Reserva Federal dijo que el patrimonio neto de los estadounidenses del jueves subió 1.8% a 96.2 billones en el trimestre de abril-junio. Las carteras de acciones y los fondos de inversión aumentaron 1.1 billones de dólares. Los valores de las casas subieron 600.000 millones de dólares. El uso de cupones de alimentos ha caído cada mes bajo Trump. Las nuevas estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, por sus datos, indican que el uso de cupones de alimentos ha disminuido cada mes bajo la administración Trump. El número de personas que utilizan el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional, SNAP, por sus siglas en inglés, bajó a 41.310.785 en junio de 2017, que es más de 2.000.000 menos participantes que en junio de 2016 y la tasa de participación más baja desde 2010, cuando era 40.302.000. La mediana de ingresos sube por primera vez desde 2007. Después de una década perdida, los estadounidenses finalmente han comenzado a hacer ganancias reales, según un informe publicado el martes por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. La agencia publicó datos sobre los ingresos, la pobreza y el seguro de salud para 2016. Los aspectos más destacados incluyen: el año pasado, la Oficina del Censo informó que la mediana de los ingresos de los hogares aumentó 5.2% entre 2014 y 2015, las primeras ganancias desde 2007. El colapso financiero al año siguiente desencadenó la Gran Recesión, cuyos efectos permanecieron durante la mayor parte de la presidencia de Obama y golpearon a la clase media. También fue el primer año desde la recesión que la tasa de pobreza no era estadísticamente diferente de lo que era antes del desplome en 2007. Las ganancias de ingresos fueron bastante amplias. Por segundo año consecutivo, los ingresos medios aumentaron para los hogares encabezados por hispanos, blancos no hispanos y negros. Los asiático-estadounidenses tenían los ingresos medios más altos de cualquier grupo, 81.400, pero no era estadísticamente diferente que el año anterior. Trump ha firmado un paquete de ayuda de 15.000 millones de pesos para Texas a raíz del huracán Harvey. La votación fue 419-3. El proyecto de ley se traslada al Senado, que se espera que vote sobre el plan esta semana, la mayor parte de los cuales irán a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que ha advertido que se está quedando sin recursos rápidamente. Además de apoyar los esfuerzos de recuperación en Texas, la agencia se está preparando para el huracán Irma, otra poderosa tormenta que se acerca a Puerto Rico y amenaza con tener un impacto devastador en Florida. Reclamaciones de desempleados caen a 240.000, racha más caliente en 43 años. El crecimiento del empleo en Estados Unidos sigue teniendo una buena racha, si las empresas de las agencias estatales de desempleo son indicaciones. Las nuevas reclamaciones por beneficios de desempleo cayeron de 5.000 a 240.000 en la última semana de julio, informó el jueves el Departamento de Trabajo. El sentimiento del consumidor sube en agosto. La recuperación finalmente se está engañando a los trabajadores menos educados. Tras una cifra de crecimiento del PIB superior a lo esperado para el segundo trimestre, el informe sobre los empleos de agosto dio más validación a la fortaleza continua de una recuperación económica históricamente larga. Por primera vez, hay pruebas que indican que esta marea creciente está levantando incluso a los trabajadores menos educados. Satisfacción laboral en Estados Unidos, nivel más alto desde 2005. Casi el 51% de los trabajadores estadounidenses se sintieron satisfechos con sus puestos de trabajo en 2016, según los nuevos resultados de la encuesta del grupo de investigación empresarial The Conference Board. Eso es un ligero repunte con respecto a la tasa de satisfacción del 49.6% encontrada por una encuesta de Conference Board para 2015 y la tasa de satisfacción más alta desde 2005. La manufactura estadounidense se expandió en agosto al ritmo más rápido en 6 años. Los fabricantes de compras de ISM encuestados mostraron que las 6 mayores industrias manufactureras aumentaron la actividad en agosto. El índice mensual de gerentes de compras aumentó 2.5 puntos a 58.8, lo que refleja el aumento del empleo a su nivel más alto desde junio de 2011, un aumento de la producción y el aumento de los inventarios. Los economistas esperaban una lectura de 56.5. Cualquier lectura superior a 50 indica crecimiento. Donald Trump pone fin a los esfuerzos de Obama para renunciar a los requisitos de trabajo para el welfare, bienestar. Bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina de Asistencia Familiar emitió un memorándum a los estados notificándoles de la restauración de los requisitos de trabajo, rescindiendo una laguna de la era Obama de 2012 que permite a los estados solicitar una exención. La confianza de los consumidores se fortalece en agosto, segundo nivel más alto desde finales de 2000. Washington, Market Watch, la confianza de los consumidores se fortaleció en agosto hasta el segundo nivel más alto desde finales de 2000, muestra una encuesta publicada el martes. El índice de confianza del consumidor aumentó a 122.9, frente a 120 en el mes anterior, dijo el martes la Junta de Conferencias. Los economistas encuestados por MarketWatch esperaban que el índice aumentara a 122.5 en agosto desde la estimación inicial de julio de 121.1, que se redujo a 120. El índice alcanzó 124.9 en marzo, que fue el nivel más alto desde diciembre de 2000. El presidente Trump recorta más deuda de Estados Unidos durante un periodo de tiempo más largo que cualquier presidente. Cuando el presidente Trump fue inaugurado el 20 de enero de 2017, el monto de la deuda federal estadounidense adeudada tanto externa como internamente era de más de 19 pesos trillones. Hasta el 17 de agosto, el monto de la deuda de los Estados Unidos había disminuido en más de 100 mil millones de pesos a 19 pesos, 845, 188, 460, 167. Compañía de Carbón de Pensilvania abrirá una segunda mina de carbón. El director ejecutivo de Corsaco Corp, con sede en Pensilvania, dijo el domingo que la compañía está abriendo una segunda mina de carbón desde que el presidente Trump asumió el cargo, declarando que la guerra contra el carbón ha terminado y atribuyendo el crecimiento a las políticas económicas del presidente. «Creo que es un vínculo directo», dijo el CEO de la compañía, George Dethlefsen, a Fox News, señalando específicamente los esfuerzos de Trump para desregular la economía estadounidense y un mercado muy fuerte para el acero. Caídas del desempleo juvenil de verano, nivel desde 1969. La tasa de desempleo entre los jóvenes estadounidenses cayó este verano para igualar el nivel más bajo en casi medio siglo. La tasa de desempleados para los estadounidenses entre 16 y 24 años cayó a 9.6% en julio desde 11. 5% un año antes, dijo el Departamento de Trabajo el miércoles. La tasa refleja a aquellos que buscan activamente pero no pueden encontrar un trabajo. En la era Trump, las corporaciones estadounidenses están viendo sus mejores ganancias en 13 años barra diagonal. Mientras la administración del presidente Trump entra en la última mitad de su primer año, las corporaciones estadounidenses están experimentando sus mejores ganancias en 13 años, según un informe. Déficit comercial de Estados Unidos se reduce a medida que las exportaciones alcanzan un máximo de 2.1/2 al año. El déficit comercial de los Estados Unidos disminuyó bruscamente en junio a medida que las exportaciones aumentaron a su nivel más alto en 2.1/2 años, un desarrollo positivo para la economía. Hito para Trump, 1 millón de nuevos empleos en 6 meses. Estados Unidos ha agregado más de 1 millón de puestos de trabajo desde que el presidente Trump asumió el cargo. La economía estadounidense añadió 209.000 puestos de trabajo en julio, más de lo que los economistas esperaban. La tasa de desempleo cayó al 4.3%, igualando un mínimo de 16 años. Justo después de la Gran Recesión en 2009, el desempleo alcanzó un máximo del 10%. La economía se ve bastante bien, dijo Kathy Borrara, asesora económica en jefe de ZipRecruiter, el sitio de publicación de empleo. Muchos economistas dicen que Estados Unidos está en o cerca de pleno empleo, lo que significa que la tasa de desempleo no bajará significativamente más. Tasa nacional de desempleo del 4.3%, la más baja que ha sido en 16 años. La economía estadounidense, la frontera a medida que las caravanas de centroamericanos se acercan lentamente a Estados Unidos. Trump firma nuevas sanciones de Hezbolla como ley. El presidente Trump a última hora del jueves firmó nuevas sanciones contra Hezbollah. La ley exige que Estados Unidos imponga sanciones a los extranjeros, las empresas extranjeras y las agencias gubernamentales extranjeras que se encuentran apoyando a Hezbollah o a varias entidades relacionadas con la milicia libanesa y el grupo político, incluyendo su agencia financiera, su departamento de relaciones exteriores y su brazo mediático. También impone sanciones a las redes afiliadas que participan en actividades de delincuencia transnacional. Trump firma ley de opioides en un evento de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump firmó la legislación sobre opioides en la Casa Blanca el miércoles por la tarde durante un evento que marca un año de acción por parte de la administración para combatir la epidemia de opioides. Trump firma ley bipartidista de gasto en infraestructura hídrica. El presidente Donald Trump firmó una ley amplia el martes que autoriza proyectos y políticas de recursos hídricos en todo el país para ser administrados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Trump firma la Ley de Modernización de la Música, el mayor cambio en la Ley de Derechos de Autor en décadas. La firma por parte del presidente Trump de la Ley de Modernización de la Música el jueves, 11 de octubre. Fue impulsada por la necesidad de actualizar y agilizar los procesos de licencias de música para la era del streaming, donde cada vez más músicos encuentran difícil cobrar las regalías que se les adeudan de las transmisiones en Spotify y otras plataformas. Se ha convertido en el cambio más significativo en la legislación sobre derecho de autor en décadas. Trump firma facturas para ayudar a los pacientes a dejar de pagar de más por medicina. El presidente Donald Trump firma la ley de conocer el precio más bajo y la ley de derecho al paciente a conocer los precios de los medicamentos en la ley del 10 de octubre. CNN/Pool. El presidente Donald Trump firmó dos leyes en la ley el miércoles que tienen como objetivo informar a los consumidores sobre los precios de los medicamentos. Ambas medidas, la ley conocer el precio más bajo y la ley del derecho al paciente a conocer los precios de los medicamentos, tienen como objetivo poner fin a las llamadas órdenes de mordaza de los farmacéuticos de la industria farmacéutica, que les impiden discutir opciones de precios más baratas con los consumidores. Estas opciones de precios incluyen discutir si un medicamento puede ser menos costoso si usa un seguro o paga de su bolsillo. Trump firma ley que pone fin a las órdenes de gag contra los farmacéuticos que comparten información de ahorro de dinero. El presidente Donald Trump firmó una ley que pone fin a las cláusulas de mordaza de farmacéutico de las compañías de seguros en un esfuerzo por bajar los precios de los medicamentos. Trump firma un proyecto de ley que exige que los aeropuertos proporcionen espacios para las madres lactantes. Meredith, los principales aeropuertos de todo el país están obligados a proporcionar espacios limpios y privados para las madres lactantes. La medida fue incluida en la reautorización de 5 años de la Administración Federal de Aviación que el presidente Donald Trump firmó el 5 de octubre, según el Comité de Lactancia Materna de Estados Unidos. Trump firma la ley CARIS en el 50 aniversario del 911. Hoy en día, la industria inalámbrica ayuda a entregar millones de llamadas y mensajes de texto 911 desde cualquier lugar donde estemos, sea cual sea la emergencia, dijo en un comunicado Meredith Arbo-Baker, presidenta de CTIA, una asociación comercial que representa la industria de telecomunicaciones inalámbricas de la que AT&T forma parte. CTIA agradece a los profesionales de la seguridad pública que responden a estas llamadas y espera garantizar que los estadounidenses puedan confiar en un sistema 911 cada vez mejor durante los próximos 50 años. Trump firma orden para mantener abierta la prisión militar de Guantánamo. Washington, UP, el presidente Donald Trump firmó el martes una nueva orden ejecutiva para mantener abierta la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, lo que marca una reversión formal del esfuerzo de 8 años de su predecesor para cerrarla. Trump firma la orden a las tropas que aseguren la frontera. Washington, UP, al afirmar que la situación había llegado a un punto de crisis, el presidente Donald Trump firmó el miércoles una proclamación que dirigía el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México para luchar contra la inmigración ilegal. El presidente Trump y el presidente Kim Jong-un firman documento importante en la cumbre de Singapur. El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un han firmado lo que Trump dice que es un documento muy importante y bastante completo. Trump firma una ley que da a la patrulla fronteriza mejores herramientas de detección de fentanilo. El presidente Trump firmó una ley el miércoles por la noche para dar a los agentes de la patrulla fronteriza mejores herramientas para detectar y detener el contrabando de fentanilo altamente mortal a los Estados Unidos. Trump firma una ley que amplía las protecciones del crimen de odio a las instituciones religiosas. Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una ley que amplía las protecciones contra los delitos de odio a las instituciones religiosas. Trump firma ley en un proyecto de ley de educación técnica. Washington, el presidente Donald Trump firmó una legislación el martes que renueva un programa federal de desarrollo de la fuerza laboral, enviando 1.200 millones de pesos al año a los estados, pero con menos requisitos de Washington sobre cómo gastar el dinero o evaluar el éxito de los programas. La legislación atrajo el apoyo bipartidista y la atención especial de la hija y asesora de Trump, Ivanka Trump. Trump firma una ley para ampliar la investigación sobre el cáncer infantil. S-292, la Ley de Supervivencia, Tratamiento, Acceso e Investigación del Cáncer Infantil de 2018 o la Ley STAR del Cáncer Infantil, que crea nuevas autoridades, y amplía y modifica las autoridades existentes relacionadas con la investigación, el seguimiento y la supervivencia del cáncer en la infancia y los adolescentes, y S-1282, que redesigna ciertas clínicas del Departamento de Asuntos de Veteranos ubicadas en Montana. Trump firma proyecto de ley que facilita las reglas del Banco de Estados Unidos a la ley. Washington, Reuters, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proscribió el jueves un proyecto de ley que aliviaría las reglas de la mayoría de los bancos por primera vez desde la crisis financiera de 2007 a 2009. Trump firma ley contra el tráfico sexual. El presidente Donald Trump firmó el miércoles un proyecto de ley que combatiría el tráfico sexual en línea, pero al firmarlo, todas las miradas estaban puestas en la mujer que estaba detrás de él. Trump recorta la ayuda a Palestina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una legislación el viernes que recorta cierta ayuda a los palestinos hasta que ponen fin a los estipendios a los terroristas y a las familias de los atacantes muertos, ya que aprobó un enorme proyecto de ley de gastos ómnibus de 1,3 billones de dólares. La ley de la Fuerza Taylor, que fue nombrada en honor a un exoficial del ejército estadounidense que fue apuñalado hasta la muerte por un terrorista palestino mientras visitaba Tel Aviv, fue incluida en el paquete legislativo. Trump firma la ley que crea un parque histórico nacional para Martin Luther King Jr. El presidente Donald Trump firmó una medida el lunes creando un nuevo parque histórico nacional para Martin Luther King Jr. durante un viaje en 7 años, desde 2010. La NDAA pide un presupuesto del Pentágono de 700.000 millones de dólares e incluye un aumento salarial del 2,4% para las tropas, un aumento en el número de tropas y un aumento del gasto para aviones y buques como parte del presupuesto del año fiscal 2018. La nueva directiva de política espacial exige la expansión humana en todo el sistema solar. El presidente Donald Trump está enviando astronautas de vuelta a la Luna. El presidente firmó el lunes en la Directiva 1 de Política Espacial de la Casa Blanca, un cambio en la política espacial nacional que prevé un programa integrado dirigido por Estados Unidos con socios del sector privado para un retorno humano a la Luna, seguido de misiones a Marte y más allá. Trump declara Jerusalén la capital de Israel. He determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, dijo el presidente Trump en un polémico discurso de la Casa Blanca el miércoles por la tarde. También ordenó al Departamento de Estado que comenzara la preparación para trasladar la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén. El Senado aprueba una amplia reforma fiscal, tasa corporativa del 20%, más grande en 31 años. Los republicanos del Senado han aprobado la revisión más amplia del Código Tributario estadounidense en 3 décadas, un paso significativo que acerca a Donald Trump a lograr la primera victoria legislativa importante de su presidencia. El Senado aprobó su plan fiscal en una votación de 51 a 49 temprano el sábado por la mañana, con el vicepresidente Mike Pence presidiendo la Cámara y después de una frenética reescritura. Bob Corker fue el único republicano en votar en contra del proyecto de ley, lo que otorgaría enormes beneficios a las corporaciones estadounidenses y a los estadounidenses más ricos. Trump cierra la financiación de la CIA de los rebeldes sirios. El presidente Trump está cerrando el programa de la CIA para armar y entrenar a los rebeldes que luchan contra el gobierno sirio, informó el Washington Post el miércoles, una victoria para Rusia, que ha pedido la medida durante años. Funcionarios dijeron al Post que cerrar el programa, iniciado por la administración Obama en 2013, es una señal de los intentos de Trump de trabajar con Rusia, que ha visto los intentos de Estados Unidos de forzar al presidente sirio Bashar Assad durante la guerra civil de ese país como un ataque a sus propios intereses. La obturación del programa de la CIA no marca el fin de la participación de Estados Unidos en Siria. Trump firmó en mayo un plan para armar a las Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo rebelde kurdo, utilizando fondos del Departamento de Defensa. House aprueba proyecto de ley de impuestos en un paso importante hacia la revisión. Washington, UP, los republicanos embistieron un paquete de casi 1,5 billones de dólares que revisaba los impuestos corporativos y personales a través de la Cámara de Representantes el jueves, superando al presidente Donald Trump y al Partido Republicano hacia su primer gran triunfo legislativo en un año en el que ellos y sus votantes esperaban mucho más. El Senado aprueba la resolución presupuestaria que compensa el camino para aprobar la reforma fiscal con una mayoría simple. El Senado aprobó su resolución presupuestaria del año fiscal 2018 el jueves, abriendo la puerta a la aprobación del enorme paquete de los líderes republicanos para revisar el Código Tributario. La resolución fue aprobada por una votación de 51 a 49, con el senador Rand Paul de Kentucky representando al único desertor republicano. El HHS de Trump define la vida como el comienzo de la concepción. El nuevo plan estratégico del Departamento de Salud y Servicios Humanos define la vida como un comienzo en la concepción. El presidente Trump desclasifica y publica archivos JFK. Washington, el testimonio de Sketchy de borrachos de Barrome en Nueva Orleans, Relatos de partidos en la Ciudad de México a los que asistieron el pistolero Lee Harvey Oswald y peleas entre funcionarios de la CIA e investigadores del Congreso marcaron el lanzamiento del último lote de registros el jueves, relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy. El presidente Trump autorizó la publicación de casi 2.900 archivos de documentos a través de la Ley de Colección de Registros de Asesinato de John F. Kennedy de 1992, que fijó el jueves como la fecha límite final para liberarlos. Otros fueron mantenidos en secreto debido a las peticiones de la CIA y el FBI, que temían que su liberación comprometiera la seguridad nacional. Acuerdo con Irán, desacreditado. Washington, AFP, el presidente Donald Trump criticó duramente a Irán y el acuerdo internacional destinado a frenar su programa nuclear el viernes, negándose a certificar el cumplimiento de Teherán y advirtiendo que Estados Unidos podría retirarse en cualquier momento. 4 meses para el año 2018, las admisiones de refugiados se hunden al nivel más bajo en 15 años. 4 meses después del año fiscal 2018, las admisiones de refugiados en los Estados Unidos se han sumido a 6.708, el nivel más bajo hasta dentro de un año fiscal en 15 años. Estados Unidos aumenta las medidas de control de seguridad para investigar a los refugiados. La administración Trump anunció el lunes nuevas medidas de control de seguridad destinadas a que los refugiados veterinarios solicitaran ingresar a los Estados Unidos desde ciertos países de alto riesgo. Estados Unidos retrasa el pago a la ONU para los palestinos. La administración Trump aún no ha transferido un pago planeado de 125 millones de dólares a la Agencia de las Naciones Unidas, ONU, encargada de ayudar a los refugiados palestinos en medio de frustraciones por la falta de progresos en un acuerdo de paz entre los palestinos y los israelíes. Estados Unidos suspende 2 billion pesos en asistencia de seguridad a Pakistán. Estados Unidos suspendió unos 2.000 millones de dólares en ayuda de seguridad a Pakistán por no haber reprimido a los talibanes afganos y a los grupos terroristas de la red Akani y desmantelar sus refugios seguros, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Se ha dado un paso tan drástico en la dirección del presidente estadounidense Donald Trump, quien se siente frustrado por la inacción de Pakistán contra los grupos terroristas, dijo un alto funcionario de la administración a los periodistas con la condición del anonimato. A pesar de 4 meses de compromiso de alto nivel con Pakistán, la información que Trump estaba recibiendo del terreno no fue satisfactoria, como resultado decidió suspender la asistencia de seguridad a Pakistán, agregó el funcionario. Sin embargo, dijo que la suspensión puede ser levantada si Pakistán toma medidas decisivas contra grupos militantes y terroristas. Ley global de Magnitsky firmada, apuntando a la corrupción global y el abuso de los derechos humanos. Hoy, junto con el presidente y el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado tomó medidas contra las personas que han cometido graves abusos contra los derechos humanos y han participado en la corrupción en todo el mundo. El departamento se compromete a proteger y promover los derechos humanos y a combatir la corrupción con todas las herramientas a nuestra disposición. Corea del Norte designado como patrocinador estatal del terrorismo. Washington, Reuters, el presidente Donald Trump volvió a poner a Corea del Norte en una lista de patrocinadores estatales del terrorismo el lunes, una designación que permite a Estados Unidos imponer más sanciones y corre el riesgo de inflamar las tensiones sobre las armas nucleares y los programas de misiles de Pyongyang. Estados Unidos anuncia una nueva estrategia sobre Irán. El 13 de octubre, el presidente Donald J. Trump anunció una nueva estrategia sobre Irán y esbozó una serie de pasos que Estados Unidos está tomando para enfrentar las acciones hostiles del régimen iraní y asegurar que el país nunca adquiera un arma nuclear. El presidente Trump señaló que esta nueva estrategia viene después de una revisión completa de la política estadounidense hacia Irán. El presidente dijo: "Nuestra política se basa en una evaluación clara de la dictadura iraní, su patrocinio del terrorismo y su continua agresión en Oriente Medio y en todo el mundo". La administración Trump anuncia planes de extrema investigación. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos anunciaron el lunes que la oficina comenzaría a requerir entrevistas en persona con muchos inmigrantes potenciales como parte del proceso de solicitud de tarjeta verde. El cambio afectaría a las personas que actualmente se encuentran en el país con visas de trabajo que desean convertirse en residentes permanentes y a las personas. Leyes de cabildeo, prohibición de cabildeo de 5 años a los funcionarios de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump firmó una prohibición de cabildeo extranjero de por vida para los miembros de su administración el sábado, así como una prohibición de 5 años para todos los demás cabildeos. La prohibición de cabildeo fue un componente central de la promesa de campaña de Trump de drenar el pantano en Washington, D.C., aunque su compromiso con el eslogan ha vacilado. Trump ha contratado a los principales donantes para su campaña para trabajos administrativos, mientras confía en los grupos de presión de la industria tanto para su personal de transición como de administración. Esto fue algo, la prohibición de 5 años, de la que estaba hablando mucho en el camino de la campaña y ahora lo pondremos en vigor, dijo Trump al firmar la orden en el despacho oval. Poner una congelación regulatoria en todas las agencias federales. El presidente me ha pedido que les comunique a cada uno de ustedes su plan para la gestión del proceso reglamentario federal al comienzo de su administración. Con el fin de garantizar que los designados o designados por el presidente tengan la oportunidad de revisar cualquier reglamento nuevo o pendiente, le pido en nombre del presidente que tome inmediatamente las siguientes medidas. Tal como se utiliza en este memorándum, la regulación tiene el significado dado a la acción reglamentaria en el artículo 3e de la Orden Ejecutiva 12.866. Y también incluye cualquier documento de orientación tal como se define en su sección 3 gramos, tal como existía cuando la Orden Ejecutiva 13.422 estaba en vigor. Es decir, los requisitos de este memorándum se aplican a cualquier acción sustantiva de un organismo, normalmente publicada en el Registro Federal, que promulgue o se espera que conduzca a la promulgación de una norma o reglamento definitivo, incluidos avisos de investigación, avisos anticipados de la propuesta de elaboración de normas y avisos de propuesta de reglamentación, y también abarca cualquier declaración de aplicación general y efecto futuro del organismo que establezca una política sobre una política legal sobre una política legal sobre una política legal sobre una cuestión reglamentaria o técnica o una interpretación de una cuestión legal o reglamentaria. Memorando para los jefes de departamentos ejecutivos y agencias. Publicado el 20 de enero de 2017. Desde, Reince Priebus, asistente del presidente y jefe de Estado Mayor. Sujeto, revisión de congelación regulatoria pendiente. El presidente me ha pedido que le comunique a cada uno de ustedes su plan para la gestión del proceso reglamentario federal al comienzo de su administración. Con el fin de garantizar que los designados o designados por el presidente tengan la oportunidad de revisar cualquier reglamento nuevo o pendiente, le pido en nombre del presidente que tome inmediatamente las siguientes medidas. Sujeto a cualquier excepción, el director o director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto, el director de la OMB, permite situaciones de emergencia u otras circunstancias urgentes relacionadas con asuntos de salud, seguridad, financieros o nacionales, o de otra manera, no enviar ningún reglamento a la Oficina del Registro Federal, el OFR, hasta que un jefe de departamento o agencia designado o designado por el presidente después del mediodía del 20 de enero del 2020 de enero de 2017, revisa y aprueba el reglamento. El jefe del departamento o de la agencia puede delegar este poder de revisión y aprobación a cualquier otra persona así designada o designada por el presidente, de conformidad con la ley aplicable. Con respecto a los reglamentos que se han enviado al OFR pero no publicados en el Registro Federal, retirarlos inmediatamente del OFR para su revisión y aprobación como se describe en el párrafo 1, con sujeción a las excepciones descritas en el párrafo 1. Esta retirada debe llevarse a cabo de acuerdo con los procedimientos. Con respecto a los reglamentos que se han publicado en el OFR pero que no han tenido efecto, según lo permita la ley aplicable, Posponga temporalmente su fecha de entrada en vigor durante 60 días a partir de la fecha de este memorándum, con sujeción a las excepciones descritas en el párrafo 1, con el fin de revisar las cuestiones de hecho, de derecho y de política que plantean. Cuando sea apropiado y según lo permita la ley aplicable, debe considerar proponer una notificación y comentar una regla para retrasar la fecha de entrada en vigor de las regulaciones más allá de ese periodo de 60 días. En los casos en que la fecha de entrada en vigor se haya retrasado para revisar cuestiones de hecho, ley o política, debe considerar potencialmente proponer una nueva elaboración de normas de notificación y comentarios. Tras el retraso en la fecha de entrada en vigor para los reglamentos que no plantean cuestiones sustanciales de derecho o política, no es necesario tomar ninguna otra medida. Y para los reglamentos que plantean cuestiones sustanciales de derecho o política, los organismos deben notificar al director de la OMB y tomar otras medidas apropiadas en consulta con el director de la OMB. Excluir de las acciones solicitadas en los párrafos 1 a 3 cualquier normativa sujeta a plazos legales o judiciales e identificar dichas exclusiones al director de la OMB lo antes posible. Notificar al director de la OMB con prontitud cualquier reglamento que, a su juicio, deba excluirse de las directivas de los párrafos 1 a 3 porque esas reglamentaciones afectan a cuestiones críticas de salud, seguridad, financieras o de seguridad nacional, o por alguna otra razón. El director de la OMB revisará dichas notificaciones y determinará si dicha exclusión es apropiada en las circunstancias. Continúe en todas las circunstancias para cumplir con cualquier orden ejecutiva aplicable en relación con la gestión regulatoria. Tal como se utiliza en este memorándum, la regulación tiene el significado dado a la acción reglamentaria en el artículo 3e de la Orden Ejecutiva 12.866. Y también incluye cualquier documento de orientación tal como se define en su sección 3 gramos, tal como existía cuando la Orden Ejecutiva 13.422 estaba en vigor. Es decir, los requisitos de este memorándum se aplican a cualquier acción sustantiva de un organismo, normalmente publicada en el Registro Federal, que promulgue o se espera que conduzca a la promulgación de una norma o reglamento definitivo, incluidos avisos de investigación, avisos anticipados de la propuesta de elaboración de normas y avisos de propuesta de reglamentación, y también abarca cualquier declaración de aplicación general y efecto futuro del organismo que establezca una política sobre una política legal sobre una política legal sobre una política legal sobre una cuestión reglamentaria o técnica o una interpretación de una cuestión legal o reglamentaria. Esta revisión regulatoria será implementada por el director de la OMB. Las comunicaciones relativas a cualquier asunto relacionado con esta revisión deben dirigirse al director de la OMB. El director de la OMB está autorizado y dirigido a publicar este memorándum en el Registro Federal. Reince Priebus. Regulaciones de corte en agencias gubernamentales, añadir 1, sacar 2. El presidente Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que requeriría que las agencias revoquen 2 regulaciones por cada nueva regla que quieran emitir. La orden ejecutiva tiene como objetivo revertir drásticamente las regulaciones federales, una de sus principales promesas de campaña. El general de división Qasem Soleimani, comandante de seguridad e inteligencia de Irán, muere en un ataque aéreo en el aeropuerto internacional de Bagdad. El Departamento de Defensa emite una declaración de que la huelga se había llevado a cabo bajo la dirección del presidente. El presidente Trump mantiene una reunión bilateral con el viceministro de Defensa de Arabia Saudita, el príncipe Khalid bin Salman. El presidente Trump mantiene una reunión bilateral con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis en la Casa Blanca. El presidente Trump y el viceprimer ministro chino Liu He firman la primera fase de un acuerdo comercial, lo que detenía 2 años de disputa entre China y Estados Unidos. El presidente Trump mantiene una reunión bilateral con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. El presidente Trump celebra una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca para anunciar un plan de paz propuesto en Oriente Medio. El presidente Trump firma el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, USMCA. El presidente Trump firma una orden ejecutiva que añade 6 países más a su prohibición de viajar desde ciertos países principalmente musulmanes. Los países añadidos son Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kirguistán, Sudán y Tanzania. El presidente Trump mantiene una reunión bilateral con el presidente keniano Uhuru Kenyatta en la Casa Blanca. El presidente Trump mantiene una reunión bilateral con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno en la Casa Blanca. El presidente Trump celebra una reunión bilateral y una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro indio Narendra Modi. El presidente Trump mantiene una reunión bilateral con el presidente colombiano Iván Duque Márquez en la Casa Blanca. El presidente Trump firma la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Preparación y Respuesta al Coronavirus. El presidente Trump celebra una cena de trabajo con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en Mar-a-Lago. El presidente Trump mantiene una reunión bilateral con Taoiseach Leo Varadkar de Irlanda en la Casa Blanca. El presidente Trump declara una emergencia nacional para mitigar la pandemia COVID-19. La declaración abre el acceso a 50.000 millones de dólares en fondos de emergencia, levanta las restricciones a médicos y hospitales y renuncia a los intereses de los préstamos estudiantiles. Cuando se le cuestionó acerca de la respuesta lenta a proporcionar pruebas, Trump culpó a las administraciones anteriores diciendo, "No asuma la responsabilidad en absoluto". Debido a la pandemia COVID-19, la Reserva Federal reduce las tasas de interés a cero y libera 700.000 millones de pesos en la flexibilización cuantitativa. El presidente Trump firma la Ley de Respuesta al Primer Coronavirus de las Familias, un proyecto de ley que proporciona licencia por enfermedad, beneficios de desempleo, pruebas gratuitas de coronavirus y alimentos y ayuda médica a las personas afectadas por la pandemia COVID-19, en la ley. En un esfuerzo por mitigar la pandemia COVID-19, el presidente Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau cierran la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, permitiendo solo el tráfico esencial a través de esta. El Senado aprueba la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus de 2 billones de pesos, HR 748, también conocida como la Ley CARES, en una votación de 96-0. Logros de la administración Trump primeros 2 años. Titulares de artículos de la página oficial de la Casa Blanca. Casi 4 millones de empleos creados desde las elecciones. Ahora hay más estadounidenses empleados que nunca registrados en nuestra historia. Hemos creado más de 400.000 empleos de manufactura desde mi elección. Los puestos de trabajo de fabricación crecen al ritmo más rápido en más de 3 décadas. El crecimiento económico en el último trimestre alcanzó el 4.2%. Las nuevas reclamaciones por desempleo han alcanzado recientemente un mínimo de 49 años. La mediana de los ingresos de los hogares ha alcanzado el nivel más alto jamás registrado. El desempleo afroamericano ha alcanzado recientemente la tasa más baja jamás registrada. El desempleo hispanoamericano está al índice más bajo jamás registrado. El desempleo asiático-estadounidense alcanzó recientemente la tasa más baja jamás registrada. El desempleo de las mujeres alcanzó recientemente la tasa más baja en 65 años. El desempleo juvenil ha alcanzado recientemente la tasa más baja en casi medio siglo. La tasa de desempleo más baja jamás registrada para los estadounidenses sin un diploma de escuela secundaria. Bajo mi administración, el desempleo de los veteranos alcanzó recientemente su tasa más baja en casi 20 años. Casi 3.9 millones de estadounidenses han sido sacados de los cupones de alimentos desde las elecciones. El compromiso con los trabajadores de los Estados Unidos ha dado lugar a que los empleadores se comprometan a capacitar a más de 4 millones de estadounidenses. Estamos comprometidos con la educación vocacional. El 95% de los fabricantes estadounidenses son optimistas sobre el futuro, los más altos de la historia. Las ventas minoristas aumentaron el mes pasado, un 6% más que el año pasado. Firmó el mayor paquete de recortes de impuestos y reformas de la historia. Después de los recortes de impuestos, más de 300 000 millones de dólares se echaron a los Estados Unidos solo en el primer trimestre. Como resultado de nuestra factura de impuestos, las pequeñas empresas tendrán la tasa impositiva marginal más baja en más de 80 años. Ayudó a ganar la candidatura de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ayudó a ganar la candidatura unida entre Estados Unidos, México, Canadá para la Copa Mundial de 2026. Abrió ANWR y aprobó Keystone XL y Dakota Access Pipelines. Número récord de regulaciones eliminadas. Se promulgó alivio regulatorio para los bancos comunitarios y las cooperativas de crédito. Penalización por mandato individual de Obamacare Gone. Mi administración está proporcionando opciones de atención médica más asequibles para los estadounidenses a través de planes de salud de asociación y planes de duración a corto plazo. El mes pasado, la FDA aprobó medicamentos genéricos más asequibles que nunca en la historia. Y gracias a nuestros esfuerzos, muchas compañías farmacéuticas están congelando o invirtiendo los aumentos de precios planificados. Reformamos el programa Medicare para evitar que los hospitales recarguen a las personas de la tercera edad de bajos ingresos con sus medicamentos, ahorrando a las personas de la tercera edad cientos de millones de dólares solo este año. Legislación firmada de derecho a prueba. Obtuvo 6.000 millones de dólares en nuevos fondos para luchar contra la epidemia de opioides. Hemos reducido las recetas de opioides en dosis altas en un 16% durante mi primer año en el consultorio. Ley de elección del VA firmada y ley de responsabilidad del VA, servicios de telesalud del VA ampliados, asistencia a pie en las clínicas y atención primaria y de salud mental urgente en el mismo día. Aumentó nuestras exportaciones de carbón en un 60%, la producción de petróleo de Estados Unidos llegó recientemente a su máximo histórico. Estados Unidos es un exportador neto de gas natural por primera vez desde 1957. Retiró a los Estados Unidos del Acuerdo Climático de París que mata el empleo. Canceló el ilegal, anticarbón, el llamado Plan de Energía Limpia. Obtuvo un récord de 700 mil millones de dólares en financiación militar, 716 mil millones de pesos el próximo año. Los aliados de la OTAN están gastando 69 mil millones más en defensa desde 2016. El proceso ha comenzado a hacer de la Fuerza Espacial la sexta rama de las Fuerzas Armadas. Confirmó más jueces de tribunales de circuito que cualquier otra nueva administración. Confirmó al juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch y nominó al juez Brad Kavanaugh. Se retiró del horrible acuerdo unilateral de Irán. Trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Proteger a los estadounidenses de los terroristas con la prohibición de viajar, confirmada por la Corte Suprema. Emitió la orden ejecutiva para mantener abierta la bahía de Guantánamo. Concluyó un histórico acuerdo comercial entre Estados Unidos y México para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las negociaciones con Canadá están en marcha en este momento. Alcanzó un acuerdo revolucionario con la UE para aumentar las exportaciones estadounidenses. Impuestos al acero y aluminio extranjeros para proteger nuestra seguridad nacional. Impuso aranceles a China en respuesta a la transferencia forzada de tecnología de China, el robo de propiedad intelectual y sus prácticas comerciales crónicamente abusivas. Las exportaciones netas están en camino de aumentar en 59 mil millones de dólares este año. Mejora de la investigación y la detección de los refugiados y se centró en el reasentamiento en el extranjero. Hemos comenzado a construir el muro. Los republicanos quieren fronteras fuertes y no crimen. Los demócratas quieren fronteras abiertas que es igual a crímenes masivos. Fin de los titulares. Lograr lo que la actual administración de Trump ha logrado en 4 años, en medio de una guerra política, moral, ideológica y espiritual no ha sido ni es fácil. Creo que Dios escogió al candidato indicado para momento preciso, para deshacer los planes globalistas de los enemigos de Estados Unidos y la libertad. Todo iba viento en popa, Estados Unidos volvía a tomar su rumbo bajo la voluntad de Dios, el progreso, prosperidad y bienestar individual y familiar crecía y todos somos testigos de eso. Hasta que tiraron la bomba de la pandemia y el impulso económico cayó afectándonos a todos. Luego el fraude electoral que nos llevó a perder todo lo que habíamos ganado y entrar prácticamente en una nueva recesión.